linda, pero cuando el otro día que grabamos una cuestión con Araceli en el bar, hubiera sido bacán tener un micrófono en el medio, porque si no tenía el de la cámara y si iba por atrás no te capta. Una buena inversión. Algo cuando termine o si quieren le pongo una botellita con vino. Sí, pues, si quieres te ponemos acá. ¿Quieres hacer cosas? ¿No? ¿Le pongo una botellita de vino o después le hago algo cuando termine? Igual. ¿Sí? ¿Sí? Me gusta. ¿Sí? Margarita. Gracias. Un segundo. Antes. Ya. Hola, buenas noches. Quería contarle algo, dos cosas. La más importante es comentarles que... ¿Cuántos años que se hace esto? Este es el quinto año. ¿Interrumpido? No, interrumpido por la mañana. De evento de payadoras. Lo he dicho un par de veces y lo voy a decir de nuevo. Antiguamente como que nos funaban un poco porque las payas eran machistas. Y yo rompí con varios amigos por criticarme a mí, que tenía un local machista por hacer tres payadores. Y casualmente, espontáneamente en ese tiempo, aparecieron varias payadoras, entre ellas la Caro, dando la muestra de que las mujeres también pueden ser artistas, cantoras e improvisar en décimas. No son menos ni más, o sea, como hacían los profesionales. Entonces empezó esta tradición de traer mujeres para el 8M. Y ha sido súper lindo. Eso, bueno, claro, explicar, pero darle las gracias de estar en el mundo acá, a la Caro por organizar y a todas las mujeres que están acá. ¿Solamente las mujeres? No. Por estar acá. Y va a ser una linda noche, siempre como me han enseñado los payadores, que para que exista la paya tienen que haber colaboración o haber la mística con el público. La segunda cosa que quiero comentarle, estaba en un accidente comercial con Enel. Lo voy a decir así, voy a decir la franja, no voy a contar ningún cuento. Ellos nos descuentan mensualmente los pagos de todo, del agua, de luz, nos descuentan de la cuenta bancaria de la empresa. Y entonces nos preocupamos de eso, se paga solo. Y ahora nos descontaron la cuenta, y entonces parece que uno va acá y la cortaron. Entonces la pagamos en la mañana temprano y estamos esperando. Y vamos a suspender por el peligro que significa estar con vela, pero seguimos igual, para no suspender por estar con la gente que son ustedes. Saludamos que se puede y un aplauso para las payadoras. Payadoras 8M. tierno, inquieto y gustoso, mi compadre cristalina. Al centro de esta ciudad me presento cristalina. Me nombraron Catalina, yo canto por libertad. Compañeras, banderas y la fuerza que se arroja. Alegrías y congojas en mi sentir más profundo. Les saludo a todo el mundo, me presento Cami Roja. ¿Qué les parece, hermanas, si vamos al pie forzado? Lo recibo con agrado. De mí nervios emanan. Vengan nomás las mañanas, vengan nomás las quimeras. Ojalá no sea la primera, pero acepto el desafío. Cantemos con todo brillo, les saludo, compañeras. Bueno, muchas gracias por venir. Vemos caras amigas, hermanas, compañeras, bienvenidas, despedidas, por ahí ya van a salir. Así que nos vamos al pie forzado, inmediatamente ustedes mandan, el público manda, nos dan pie forzado, que son frases, octosílabos o frases larguitas, como ustedes quieran, o cortitas, y ahí las arreglamos. Frases como volver a los 17, esta noche compañera. Las mujeres somos fuertes. Las mujeres somos fuertes. ¿Para quién de nosotras? Para que de ahí empiece la... Para la cambio. Para la cambio. Las mujeres somos fuertes. Excelente. Las mujeres somos fuertes. La emoción se me cuela, hoy la emoción se me cuela al ver tanta falladora. Cantamos por las de otrora, por mi hija y por mi abuela. La poesía aquí vuela, y eso no es cuestión de suerte. Hemos vencido a la muerte. Y así avanzamos sin miedo. Y yo canto porque puedo, las mujeres somos fuertes. Otro que forzado, otra frase que se me ocurre. Cada vez que tengo pena, me gusta Valparaíso. Una vez me diste un beso. Palestina será libre. Palestina será libre. ¿Vamos por mano? ¿Sí? ¿Sí, con manos? Aterroriza las muertes, Canto a quien lo merezca y le canto a mis amigas, pues son palabras que abrigan y a su cariño yo cedo. Y aunque a veces yo no puedo y el tiempo me reclama, siempre que ellas me llaman voy libre, feliz, sin miedo. Y lo hacemos cinco. Dos versos cada una. Sí, sí. Ten certeza que ella vuelve. Oh, ya vuelve. Ya. Cami, ¿querés tocar? Sí, esa misma. ¿Será ahí o no? Sí. Sí, sí, sí. Ya vuelvo. Ya. mi mente revuelvo. Hoy te hago una promesa. Espérame en esta mesa, ten certeza que ya vuelvo. Payadoras, a Juve y a Catalina, para que hagan una personificación. Ellas le van a contar de qué se trata. No, la verdad. No, yo tampoco. Hola, ¿cómo están? Aprovecho de saludar personalmente, un gusto que estén aquí, que estemos compartiendo, de verdad hay muchas caritas conocidas. Bueno, con Juve hoy día nos toca el juego, así como que nos tiramos a la piscina nosotras mismas, pero nos toca el juego de la personificación. Es un juego muy divertido, no sé si lo conoce. ¿Sí? ¿Quién lo conoce? ¿Podría usted explicar de qué trata este juego? Sí, un juego en que cada una de las falladoras interpreta a un personaje y se enfrentan en contrapunto. Claro, pero como los personajes. En general se usan como conceptos, elementos o personajes que se puedan enfrentar. La noche y el día, el sol y la luna, no sé, como el invierno y el verano, frío, el calor, el amor y el odio, el capitalismo y la felicidad. La vida, la muerte. Igual está buena, ¿eh? Está buena, me gusta. ¿Ya? Ya, ya. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la muerte? Eso, ¿quién es? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la muerte? ¿A usted alguien? No, pues tú. Estamos preguntando. Claro, sí. Difícil decir yo y a la vida y la muerte. ¿Qué parte? La vida, siempre. La vida. La vida por delante, ¿eh? Al amanecer la aurora, disfruto. De la redondilla. ¿Quiénes quieren participar? Pero conmigo. Pero la redondilla es una sola. Ya volví. ¿Sí? Ya. Sí, pues. Vamos a correr la mesita para que nos veamos un poquito. ¿Tenemos la columna sola de tu cámara? ¿Podría tocar la cámara? ¿Sí? Cata, ¿quieres tocar tú con una sola tocadora? La sea más corta, ya. Nos vemos mal. Ah, no sé. Ya. La faceta que vamos a hacer ahora se llama redondilla o concesión y ustedes nos van a dar un pie forzado, pero ojo porque ese pie forzado vamos a hacer puras cuartetas, ya cortitas como las que hicieron las chiquillas ahora y no hay que repetir la rima, así que ustedes tienen que estar ahí muy atentas y atentos a la no repetición de rima. ¿Qué pie forzado les gusta para que hasta agotemos la rima? Bien forzado. No tengo placer culpable. No tengo placer culpable. ¿Lo tengo culpable yo? Sí, vamos con la misma. Ojo con la que repita rima. Afuera, tío. Ahí se van a eliminar. No tengo placer culpable. La que repita rima o cambia el pie forzado también. Ah, ya. Muy bien. No tengo placer culpable. No tengo placer culpable. Mi goce nunca Aunque haga mal para el canto, no tengo tengo placer culpable. Uso siempre protección, amiga. Uso siempre protección. Quiero ser muy saludable. Y aunque no quiero ETS, no tengo placer culpable. Yo les digo todo fine, no tengo placer culpable. aunque fue muy hermanable. Esto lo termino aquí, ese es mi placer culpable. Ya bueno, ahí ustedes entenderán la dinámica.